Young. Las penumbras, la carne, se levanta la memoria en la falda y el filo de las plumas. Ustedes lo permiten. El poema se abre. Esa es tu puerta. Prefiero seguir viviendo. Lo esencial es romper el silencio. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado. La música. La música. Hay una cosa que se llama tiempo. Tiempo. Es como el bicho que anda y anda. Tiempo. Ya que navegas con mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo, dime, ¿qué diablos hago? Todo el turbión, las penas, los olvidos, las penumbras, la carne, la memoria. El sol me dobla en una larga torre que va conmigo por la tarde agreste. El poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, esa es tu fuerza. Así los hombres músicos encordaron la tierra de caminos. Lo esencial es romper el silencio. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Tramas presenta De Poetas y Narradores, Letras con Fundamentos. Una producción de Oscar Bossetti, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Teresa Focaracio Marcón, Aldana Tenaglia, Gustavo Weingorting. Bueno, en 1963 se publica por la editorial sudamericana en Buenos Aires un texto que será largamente célebre y que aún hoy, aunque menos, es leído, consultado, fatigado por estudiantes de literatura, ya que no por el público en general. Se trata de Rayuela, la gran obra, quizá la máxima obra de Julio Cortázar, escrita en París en ese año, y que de inmediato se convierte en el llamado de una generación. Se convierte en una forma de escribir, se convierte en una ética literaria, se convierte en una protoforma de la relación política-literatura y se convierte en uno de los libros más entrelazados, si descontamos de ello la obra específica de Borges, más entrelazados con el drama político nacional. Horacio González es sociólogo, investigador y ensayista. Además, es el actual director de la Biblioteca Nacional. Rayuela proponía el pacto bien característico de la literatura de Cortázar entre el espacio nacional inviable, entre la realidad nacional evanescente y el espacio del juego. El llamado de lo lúdico y la pasión político-mágica de esos turistas desencantados que recorren la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de París, ambas trastocadas, como si recorrieran distraídamente los canales de Venecia. Es Julio Cortázar el que está también, de algún modo, como en este protoplasma de la política argentina que se debate entre escoger su circunstancia nacional popular y referir que toda política surge de esas oscuras vértebras que está tejiendo el peronismo en el interior de la sociedad argentina, o que toda política surge, contrariamente a esto, de apelaciones teórico-prácticas vinculadas a las solicitaciones de una revolución mundial que los cubanos, mejor que nadie, habrían interpretado. Yo pensé, cuando terminé Rayuela, que había escrito un libro de un hombre de mi edad, para lectores de mi edad. La gran maravilla fue que ese libro, cuando se publicó en la Argentina y se conoció en toda América Latina, encontró sus lectores en los jóvenes, en quienes yo no había pensado directamente jamás al escribir ese libro. Entonces, la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrís que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro. Se habla comúnmente de una generación del 60 y ese es el primer criterio que habría que combatir. Siempre el criterio generacional para cualquier época es falso, pero en este caso particular, por lo menos por mi experiencia vital, el 60 fue un momento de discusión y de transformaciones en la poesía argentina que de ninguna manera pueden ser reducidos al esquema, al biologismo del esquema generacional. Eduardo Romano es docente de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Mi experiencia me mostró que en general los intentos eran de aproximación y de ruptura, con un aspecto de la historia de la literatura, yo diría de la mitología de nuestra historia literaria. Es decir, esa supuesta ruptura entre la literatura con preocupaciones sociales por un lado y la literatura experimental por otro. Y yo diría que el hecho sintomático que muestra la caducidad de ese falso, de esa falsa opción, es el acercamiento que se produce en esos años entre dos poetas como Juan Gelman y Paco Urondo. La pura verdad, Paco Urondo. Si ustedes lo permiten, prefiero seguir viviendo. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles. Enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Mis errores han sido olvidados definitivamente, mi memoria ha muerto y se queja con otros dioses varados en el sueño y los malos sentimientos. No descarto la posibilidad de la fama y del dinero. Las bajas pasiones y la inclemencia. La crueldad no me asusta y siempre viví deslumbrado por el puro alcohol. El libro bien escrito, la carne perfecta, poder hablar y escuchar la luz y el calor de la piel amada y enemiga y cercana. Tocar el sueño y la impureza, nacer con cada temblor gastado en la huida. Tropiezos heridos de muerte, esperanza y dolor y cansancio y ganas. Estar hablando, sostener esta victoria, este puño, saludar, despedirme. Sin jactancias puedo decir que la vida es lo mejor que conozco. Gelman, que venía del pan duro, es decir, la experiencia típica del PC argentino en materia de literatura. Y Urondo, que venía de Poesía de Buenos Aires, un grupo, digamos así, reconocido como invencionista, de vanguardia, etc. Entonces, el acercamiento entre ellos es como, para mí, el síntoma más evidente de que aquella falsa opción estaba saldada y que se podía hacer poesía experimental con preocupaciones sociales, sin que esto invalidara, digamos así, ¿verdad?, a ninguno de los practicantes de esa experiencia. Preguntas, Juan Gelman. Ya que navegas con mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo y eres furia de mí, paciencia para mí, dime qué diablos hago, por qué te necesito. Preguntas. En esa generación está Gelman, Alejandra tiene al principio, los dos primeros libros de los años 56, 58, una relación como de, no digo coqueteo, pero de inmersión en algunos rasgos de esa generación. Delfina Muschietti, poetisa y crítica literaria. Por la palabra me conocerás. Juan Gelman. Todo el turbión, las penas, los olvidos, las penumbras, la carne, la memoria. La política, el fuego, el sol de pájaros, las plumas violentísimas, los astros. Los arrepentimientos junto al mar, los rostros, los oleajes, la ternura. Alguna vez apenan, apenumbran, olvidan, arden, escarnecen, astran, politizan, solean pajarmente, plumean, se arrepienten y memorizan, matan. Mueren como sustancias, nacen como sustancias, se entrechocan, son causa de misterios, balbucen, baban, cómense, se beben, llévense para adentro en las ventanas, se ven venir, circulan en sus brazos, hasta dar en palabra como muertos o como vivos, giran, parpadean, libres en el sonido. Presos. Presos en el sonido. En el sonido. A nadie pertenecen astros, mares, como arrepentimientos, como olvidos, penas enfovecidas o políticas. Penumbras de la carne, pájaros de aquel rostro y el turbión, la memoria. Los oleajes. Ese es uno de los grandes trabajos que hace la poesía de Pizarnik, que es presentando como una especie de multiplicidad de, no digamos personas, sino, yo digo siempre pronombres, porque no hay como un anclaje biográfico, aunque pueda haber material biográfico en esa ella que aparece, sino que es un despliegue de, digamos, despegarse de ese yo sentimental, confesional, tradicional de la lírica, de la poesía lírica, para ir presentando otras posibilidades, digamos, con respecto al sujeto de la poesía, ¿no? Que eso me parece que es una de las grandes tareas que hace el texto de Alejandra Pizarnik. De poetas y narradores, letras con fundamentos. Escrito con un nictógrafo, Alejandra Pizarnik. El escriba ha desaparecido. Señaló el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Asisto a su duración en lo instantáneo. Tiempo de atenuación, tiempo de purificación, tiempo de lluvias constantes. Lo insensible vibra, lo insensible soporta la noche, brota flores en mitad de la noche, en mitad de la página, sobre la panza de la muerte, la orfandad lleva un blanco en la frente. Entre volúmenes huecos, mi cuerpo grafía a otro páramo descargando letras, huesos huecos. El poema se abre, esa es tu fuerza. El poema toma contacto, se desliza con brazos extendidos por las dos orillas, esa es tu fuerza. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Saltan tus muertos, clowns, danzas. Como las danzas de las abejas invariables te atraen con sus movimientos mociosos para extenuar un lugar, para desocultar otro lugar, para fingir invadir, para informar. Danzas, vos estás, dictás directismos, espacios acopiados, sismos. Estos muertos son míos, señalando las palabras. Estos muertos son míos. Creo que el hecho de que Alejandra haya escrito hasta el último momento de, de su muerte hasta los últimos días, implica que había, como en el mismo caso de Alfonsina, una continuidad, un deseo con la escritura que todavía perduraba hasta el momento de elegir la muerte. Delfina Muschietti es poetisa, crítica literaria y traductora. Se ha dedicado a estudiar la vida y la obra de Alejandra Pizarnik. Creo que no podemos decir dio todo lo que pudo dar, quedó abierto el camino, creo que también eso tiene que ver con la producción de poetas posteriores que siguieron ese camino, ¿no? Uh-huh. Que sea como si fuera una senda abierta que se continuó en el futuro, en las poetas que la siguieron. Yo creo que Alfonsina y Alejandra hacen un arco que después da en las poetas de los 80, ¿no? Barrancas del Plata en Colón. Alfonsina Storni. Redobles verdes de tambor los sapos. Y altos los candelabros mortecinos de los cardos. Me escoltan con el agua que un sol esmerilado carga al hombro. El sol me dobla en una larga torre y se va conmigo por la tarde agreste. Y el paisaje se cae y se levanta. Está en la falda y el silo de las lomas. En la falda y el silo de las lomas. Algo contarme quiere aquel hinojo. Algo contarme quiere aquel hinojo que me golpea la olvidada pierna. Máquina de marchar que el viento empuja. Y el cielo rompe dique de morado que inundan agua y tierra. Y sobre nada la arboladura negra de los pinos. Sobre nada la arboladura negra de los pinos. En cuanto a la lectura, digamos, algunos escritores, yo recuerdo fundamentalmente la lectura de Cortázar. La lectura de Rayuela me parece que nos permite también poder leer algunos otros escritores como Marechal, ¿no? A partir de la lectura que uno hace de este tipo de texto como es Rayuela, es decir, puede leer Adán Buenos Aires. Carlos Damaso Martínez es licenciado en Letras. Sus narraciones y ensayos se publicaron en revistas culturales y medios periodísticos nacionales y extranjeros. Yo creo que una novela como Rayuela o algunos otros textos de Cortázar producen también largas discusiones o grandes discusiones en torno, digamos, a realismo, no realismo, nuevas búsquedas en cuanto a las formas de representación de la narrativa, ¿no? Largo día de cólera, Leopoldo Marechal. En el corazón del silencio los hombres clavan sus pasos. Cada talón golpea la bigomia del mundo. Se tejen las pisadas en collares de fuga. Y el tiempo Castigado de invisibles otoños En los caminos hace llover sus hojas muertas. Un dios viento solía desmontar junto al hombre y ataba su caballo de música en la tierra. Lo esencial es romper el silencio y el agua de los grandes mutis. Y el silencio es un buey que se arrodilla fustigado de voces. Lo anuncio un largo día de cólera. Entonces, de pie, gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. Y un dios color de algas ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio. En mi caso particular, las revistas poéticas en las que trabajé, de las que formé parte del Consejo de Redacción, fueron particularmente heterogéneas. Es decir, yo diría que hasta exhibíamos esa heterogeneidad. Poder ir, digamos así, cociendo esos ingredientes tan diversos es una de las características, creo yo, que distinguen a la poesía de esos años 60. No dejarse embretar fácilmente en los esquemas estéticos, digamos así, oficializados, y en las opciones, las falsas opciones o falsas dicotomías que se ofrecían como única solución. Y entonces buscar salidas, digamos así, a la expresión personal por otros caminos. Eduardo Romano, crítico e investigador literario.

Es decir, si en el boom uno considera que evidentemente uno de los escritores es Julio Cortázar, alguno de los escritores latinoamericanos, sobre todo en Cortázar, es decir, yo personalmente rescataría, y creo que parte de los que recién nos iniciábamos en ese momento también rescatan, es una lectura de aprendizaje, ¿no? Es decir, y el contacto también con nuevas posibilidades de narrar o de representación narrativa. Frente a una literatura más tradicional, es decir, a una novela realista, es decir, si bien no el realismo del siglo XIX, pero que en esos momentos, digamos, era hegemónica, ¿no? Carlos Damaso Martínez, escritor y guionista cinematográfico. La posibilidad también de acceder a un sistema de lecturas, ¿no? Lo que uno podría llamar una biblioteca que Cortázar Rayuela trae, ¿no? Es decir, no solo esa biblioteca, sino también actividades como el jazz, es decir, ahí vamos leyendo, incluso hay una actitud de identificación con el personaje de Oliveira, en parte muy ingenuamente, ¿no? Es decir, con personajes como la maga, la posibilidad también de hablar de una moral sexual distinta, es decir, una serie de elementos que quizás estaban como búsquedas en socialmente, digamos, en amplios sectores de clase media o intelectuales, que se encuentran con este texto de Cortázar, ¿no? Bebé Rocamadour, bebé, mon bebé, Rocamadour. Rocamadour, ya sé que es como un espejo. Estás durmiendo o mirándote los pies. Yo aquí sostengo un espejo y creo que sos vos. Pero no lo creo, te escribo porque no sabes leer. Si supieras no te escribiría o te escribiría cosas importantes. Alguna vez tendré que escribirte que te portes bien o que te abrigues. Parece increíble que alguna vez Rocamadour. Ahora solamente te escribo en el espejo. De vez en cuando tengo que secarme el dedo porque se moja de lágrimas. Te escribo esta carta porque no sé, porque a lo mejor me equivoco, porque a lo mejor soy mala o estoy enferma o un poco idiota. No mucho, un poco, pero eso es terrible. La sola idea me da cólicos. Tengo completamente metidos para adentro los dedos de los pies. Voy a reventar los zapatos si no me los saco. Te quiero tanto, Rocamadour, bebé Rocamadour, dientecito de ajo. Te quiero tanto, nariz de azúcar, arbolito, caballito de juguete. La carta de la maga a Rocamadour, capítulo 32 de Rayuela, Julio Cortázar. Yo estoy ahora tratando de terminar ya hace tiempo un libro de ensayos en donde pretendo diseñar un mapa de la poesía argentina del siglo XX en adelante, ¿no? Delfina Muschietti, poetisa y crítica literaria. Y ahí trato de ver primero la inserción de Alejandra en la generación del 60, que es la famosa generación de la poesía social, tiene como una relación con la realidad, entre comillas, muy particular, ¿no? Y que, bueno, después va a dar en la generación de los poetas desaparecidos, claro, obviamente. Claro. Preguntas, Juan Gelman. ¿Quién eres, muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión? ¿Por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte, acabarte, mezclarme a tus huesitos? Y eres única patria contra las bestias, el olvido. Es una época donde pocos años después Julio Cortázar, escritor argentino residente en París, va a escribir este pequeño libro que es Literatura en la Revolución y Revolución en la Literatura. Aparece el boom de la literatura de los 60, que indudablemente hace tomar conciencia no solamente a los latinoamericanos, sino también a los europeos, de toda una generación de escritores de primera línea. Esos escritores son vendidos a niveles inéditos, donde Lezama Lima, en un difícil libro, vende 25.000 ejemplares, difícil libro que 5 o 6 años antes hubiese sido un libro de 50 ejemplares, donde Gabriel García Márquez vende acá también muchísimos ejemplares, donde Rayuela pasa a ser discutida y pasa a ser leída también por un amplísimo mundo cultural. No se podría entender la generación de los 60 en la Argentina sin Cortázar. No se podría entender, uno podría preguntar, pero ¿qué hizo Cortázar en relación a la historia política? No lo hizo directamente, pero Rayuela o El Perseguidor generaron una nueva etapa en la conciencia de lo argentino, en lo transgresor, en la ruptura frente a lo prohibido. E indudablemente, entre un joven de 16 o 17 años del 60 y 61, del 60 o 61, y un joven de 16 o 17 años del 69 y 70, había no 9 años de diferencia, sino 3 décadas de diferencia. Yo creo que eso es un poco, en términos culturales, cómo podría redondear la atmósfera de los 60, ¿no? Nicolás Casullo fue periodista, profesor universitario, investigador en temas de comunicación, política y cultura. Los momentos más altos de la literatura fluctúan geográficamente y culturalmente. Entonces sería una ingenuidad y una tontería imaginar que eso que se ha llamado boom en América Latina sea un fenómeno, una garantía, un fenómeno duradero, una especie de certificado de madurez. No lo es. Es un muy buen principio, es una cosa muy hermosa, y yo estoy contento de haber participado en ese momento. Yo creo que el boom responde al azar, a ese azar que hace tan bien las cosas. El azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. En un momento histórico importante para América Latina, en que está dominada por un imperialismo que la quiere convertir en una factoría, en una colonia, pues el azar haga que aparezcan 5, 6, 8 excelentes escritores que lanzan un montón de libros y de golpe crean un estado de conciencia que abarca todo el continente. Yo pertenezco a una generación que no leía a los escritores latinoamericanos sino con cuentagotas. Teníamos a Borges, teníamos a Arlt, teníamos a 2 o 3, y ahí se acababa. Estamos vueltos a Europa, y en 10 años de eso que llaman el boom, sucede que hay millones de latinoamericanos que se han despertado a ese hecho maravilloso de tener confianza en sí mismos. Porque si yo tengo confianza en un escritor argentino, estoy teniendo confianza en mí mismo. Tengo confianza como perteneciente a una sociedad, a una cultura, a un ritmo histórico. Entonces, de golpe, tenemos un continente que nos lee a nosotros. Y entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos. De poetas y narradores, letras con fundamentos. Equipo de producción: Oscar Bocetti, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Teresa Focaracio Marcón, Aldana Tenaglia, Gustavo Weingorting. Una producción de Tramas, Memorias del Presente. www.tramasradio.blogspot.com